En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Y son las 11 y 5 minutos de la mañana. No me has dicho nada cuando he dicho, me recriminas lo de el tono de Chiquitistán, pero no, he dicho las 12, boletín de las 12 y no me has dicho nada. Porque no me he dado cuenta yo tampoco. Lo hice para probarte. Se parece, lo hice para probarte. Yo sé que soy casi perfecto, pero no lo soy. Los oyentes deben decir, pero Jesús, ¿qué tal? Lo hice para probarlo, porque me ha dicho, te ha salido un tonito Chiquitistán. Y digo, pues ahora lo voy a probar. No estaba atento. No estaba. Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Y lo primero, porque teníamos cita con la alcaldesa de Huelva, que hoy es la anfitriona de esas 1.400 personas que llegan, pero resulta que ha tenido que ausentarse de allí, de la sede del Congreso, porque nos dicen que se ha desbordado parte del Odiel. Vamos a comprobarlo. Huelva, María José Marín, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cierto, buenos días. Pues, ¿qué ha pasado con sí, el Odiel? Pues que en la zona baja, a su paso por la capital, ese río que llega crecido se ha desbordado y ha provocado el desalojo de al menos una quincena de vecinos en la zona conocida como Peguerillas. Es una zona que habitualmente se inunda cuando tenemos estos temporales. Bueno, pues desde esta mañana se estaba valorando desde primera hora el desalojo de estos vecinos y finalmente se han producido esas tareas. En la zona estaba Protección Civil, también responsables del ayuntamiento, como bien dices, con la alcaldesa Pilar Miranda a la cabeza, vigilando pues la situación del río Odiel después de que la estación de medición de este río hubiese superado el umbral de los 3 metros. Como decimos, el desalojo se ha producido de forma preventiva. A los vecinos se les ha garantizado el alojamiento en la ciudad mientras dure este desalojo. Un río Odiel que también se vigila a su paso por el Gibraleón, donde también hay zona inundable en esta parte de este municipio y también ahí se vigila esta circunstancia. Otra incidencia más con respecto a esta borrasca Leonardo que hemos conocido y que afecta en este caso a la infraestructura ferroviaria, y es que desde las 8 de la mañana, Jesús, ha quedado interrumpida la circulación ferroviaria entre Jabugo y Valdelamusa por un desprendimiento de tierra, lo que ha afectado a 2 trenes que tenían prevista su salida también esta mañana, uno de media distancia y otro de mercancía. Según Adif, la incidencia afecta al punto kilométrico 102-100, así que también esa otra incidencia en esta infraestructura de la provincia de Huelva, al margen de que estamos pendientes también de la situación del Guadiana y a su paso por esos 3 municipios ribereños, Sanlúcar de Guadiana, Ayamonte y El Granado, con ese desembalse también de las presas portuguesas de Alqueva y bueno, todo lo que está llegando de esos embalses. Bueno, última hora desde Huelva, pero vamos a recordar, María José, el Odiel, ¿a qué zona en ese desbordamiento a la que más está afectando, cuál es? La zona de Peguerillas, de la capital. Es una zona donde hay un diseminado de viviendas, sí. y esa zona es la que tiene bueno, pues esta circunstancia, sí, donde se ha desalojado de forma preventiva a esta quincena de vecinos que tienen, sí, sus viviendas, sus casas allí, y también se vigila a su paso por Gibraleón, otro, sí, municipio, sí, de la provincia en el que en los últimos tiempos también se han producido inundaciones. Seguimos en Huelva, gracias María José Marín, porque por ahí entraba Leonardo, la borrasca Leonardo, y vamos al lugar que está pues más al extremo de Andalucía, en Ayamonte, donde se encuentra Javier Moreno. Buenos días, ¿qué nos puedes contar? Hola Jesús, ¿qué tal? En el extremo occidental, efectivamente Jesús, por aquí entraba Leonardo en la tarde-noche de ayer, pero pareciera que no ha pasado, ¿no? Es cierto, está muy nublado, no llueve con fuerza, hay muchísimo viento, eso sí, y el nivel del río en este momento no causa ningún tipo de preocupación. La pleamar, perdón, la pleamar fue a las 5 de la mañana. Los equipos de vigilancia y de emergencia del Ayuntamiento, Guardia Civil, bomberos han estado vigilantes durante toda la madrugada. Hubo un momento en que se temió que se pudiera desbordar el Guadiana, casi llegando a la desembocadura justo enfrente de donde está Villarreal de Santo Antonio, en la barriada de Canela, que es una de las zonas más bajas de Ayamonte, fuera del núcleo urbano, pero al final, Jesús, la cosa no ha ido a mayores. La marea ha ido bajando, sí, hasta las 10 de la mañana, que fue la bajamar, de nuevo en empieza a subir, pleamar de nuevo a las 4, pero no está previsto que haya ningún tipo de problema de momento, ni que haya inundaciones. Mandaba el alcalde un mensaje de tranquilidad, así que de momento normalidad en esta, la zona más occidental de Andalucía. Desde ahí informó para Canal Sur Radio, para todos ustedes, Javier Moreno, que sigue en pie como tantos compañeros, pendientes de lo que pueda pasar. Vamos a hacer ahora un trasvase informativo, porque estamos alternando la realidad de Andalucía, la situación que se está viviendo, con el Congreso del Hidrógeno Verde, que hoy nos tenía, o habíamos reservado buena parte del programa para ese congreso. Dos datos del congreso, Javier. Es el tercer congreso nacional del hidrógeno verde, que se celebra en Huelva. Los otros dos también lo hicieron así, y en él hay una nutrida representación, no solamente de todo el sector y toda la industria de España, sino también más allá de nuestras fronteras. Destaca, por ejemplo, Asia, y destaca también Latinoamérica. Vamos ahí, porque vamos a charlar con Daniel Camas, que es presidente de la peruana, representa a la Asociación Peruana del Hidrógeno. Daniel, buenos días. Pues no lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos ahora. Buenos días. Buenos días. Usted es presidente de la Asociación del Hidrógeno Verde Peruana. ¿Qué vienen ustedes buscando, o qué sentido tiene para ustedes este congreso en Huelva? Mira, este congreso para nosotros es uno de los eventos más importantes, porque obviamente reúne toda la industria, especialmente de aquí de Europa y sobre todo de España. Y nosotros como peruanos, sin duda, tenemos mucho que aprender de esta experiencia. Perú, al igual que España, es un país que tiene muchos recursos renovables. Somos pioneros también en la producción de hidrógeno renovable. Desde el año más o menos 65, el Perú ha puesto en operación comercial una planta de producción de hidrógeno, ¿no?, que a la fecha se utiliza para proveer explosivos para la minería basados en el hidrógeno verde, ¿no? Entonces es una experiencia que también venimos a contar un poco sobre ello, y lógicamente ver el avance, sobre todo tecnológico y de la estructura de costos que requiere obviamente esta industria para avanzar, ¿no? Todos estamos comprometidos sin duda con la transición energética, como todos los países. Perú necesita descarbonizar su matriz energética. Hay un compromiso firme de reducir emisiones 40% al 2030, y estamos avanzando obviamente en ser unos exportadores netos, especialmente a Europa y Asia, por el gran potencial que tiene el Perú con sus recursos naturales, ¿no? Se da, señor Camac, la curiosa circunstancia de que hasta ahora los países habían aprovechado que tenían combustibles fósiles, o que tenían ese gas, o que tenían ese petróleo, eran los países más ricos. Ahora vamos a girar un poco, y la oportunidad se le pasa a los países que tenemos energías renovables, que tenemos sol y que tenemos viento, ¿no? Es curioso ese cambio, es una oportunidad tanto para España como para Perú, ¿no? Exactamente, Perú es un ejemplo también de esta transición energética, porque del uso del diésel hemos pasado al uso del gas natural, obviamente con una menor emisiones de CO2 en general. El gas natural de los combustibles fósiles es el que menos emisiones genera. Perú es productor de gas natural. Pero al igual, como lo mencionas, estamos transitando ahora a una mayor utilización de energías renovables. Entonces, Perú tiene un enorme potencial muy alto de buena calidad de viento y sol a lo largo de todo el territorio nacional, y podemos producir más energía de la que podemos consumir internamente, ¿no? Entonces, eso nos permite mirar con mucho optimismo, obviamente, el desarrollo futuro para ser un país exportador de hidrógeno y sus derivados, ¿no? Pues que sea provechosa su estancia en este congreso y en Andalucía, señor Daniel Camac, presidente de la Asociación Peruana del Hidrógeno. Gracias por habernos atendido y un saludo. No, muchas gracias a ustedes, y muy conmovido también por toda la situación que ha pasado aquí. Y como país, como Perú, me solidarizo con todos ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. El hidrógeno verde no avanza solo con industria, necesita coordinación, estrategia, una visión común. y ahí entra el clúster andaluz del hidrógeno, que agrupa a empresas, centros de investigación y administraciones para impulsar un ecosistema sólido en toda nuestra comunidad. Su presidente, Francisco Montalbán, es además el responsable del Comité Técnico del Congreso, el encargado de marcar el contenido y el nivel científico y tecnológico de este evento. Francisco Montalbán, buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues ya que usted está metido en el Congreso de Pleno, ¿qué sería lo que aporta, lo novedoso que trae este Congreso con respecto a los años anteriores? Bueno, novedades, sobre todo más internacionalización. Como bien habéis visto, pues Latinoamérica sigue estando con nosotros, como no puede ser de otra manera. Es un gran mercado de oportunidad para todos, tanto para ellos como para nosotros poder colaborar. Europa, por supuesto, de nuevo, es otro protagonista internacional importante. Y, como no, Asia. Tenemos que mirar hacia Asia porque Asia es un punto del mundo donde nos han adelantado ya en desarrollo tecnológico, en aplicaciones industriales y descarbonización de la industria, así como la electrificación de la economía. Todos recordamos cómo Pekín, la sociedad, tenía que ponerse unas mascarillas para poder transitar y no contaminarse. Eso ha desaparecido gracias a la electrificación promovida por baterías, sin duda, pero también promovida porque la industria se está descarbonizando, utilizando el hidrógeno como un vector energético imprescindible. Tenemos que utilizar, Francisco, Asia como espejo en el que mirarnos, supongo. Bueno, Asia tiene una gran ventaja, que es un país que toma decisiones, las ejecuta y no tiene que tomar tantas discusiones como en Europa, ¿no? Europa nos regocijamos quizá de democracia, lo cual es bueno, por supuesto, pero a veces nos lleva a ser más lentos a la hora de tomar decisiones. Pues esto es un poco lo que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir acelerando, y es el momento de que Europa se ponga las pilas, porque si no, nos quedamos fuera de nuevo. El clúster al que usted representa agrupa a empresas, universidades, administraciones. ¿Qué hace falta para que esa colaboración se traduzca en proyectos reales y no solo en declaraciones de intención? Pues sobre todo es ahora mismo hay que promover el mercado. Como todo negocio, todo lo que tú fabriques, lo que haces es vender. Pues aquí pasará lo mismo. Tenemos que entrar en la diatriba de poder encontrar mercados interesados en comprar el hidrógeno renovable y sus derivados. Entonces, es unido a la legislación estable y ya clara para todos, para saber a qué nos tenemos que atener, con ayudas definitivas para poder impulsar esos desarrollos de los mercados, pues con todas esas mimbres podremos establecer que el mundo de hidrógeno explote. Algo que está pasando ya, algo que se está materializando y que estamos convencidos de que el 2026 va a ser el punto de inflexión en el que ya los proyectos van a empezar a aparecer, esos nuevos incentivos que incluso acabo de escuchar al director general del IDAE en nombre del gobierno, con nuevos impulsos y nuevas normativas que van a ponerse en marcha, que van a permitir que esto ocurra. El hidrógeno verde es una oportunidad, pero a mí me gustaría que fuera hidrógeno verde, blanco y verde, en señal de que Andalucía sigue siendo cabeza de león en este caso. Mantenemos esa posición, esa buena posición. Hace dos años, este es el tercer congreso que celebramos aquí en nuestra tierra, y siempre se ha dicho que Andalucía es un lugar privilegiado para la producción del hidrógeno verde. ¿Seguimos manteniendo esa distancia respecto a otros territorios? Sin duda alguna, tenemos tantas ventajas, tenemos territorio, tenemos energías renovables, tenemos puertos e infraestructuras. Se va a construir el nuevo hidroducto, el H2MED, que va a partir de Huelva, y se va a añadir el MED ramal con Algeciras. Esto es una oportunidad impresionante. Entonces, todo eso hace que estemos en una posición muy privilegiada. Date cuenta que entre el sur de Europa y el norte de Europa, aparte de países nórdicos, somos las dos regiones del mundo donde tenemos espacio y tenemos energías renovables válidas para poder hacer este tipo de proyectos, ¿no? Desde el sur de Europa, España, sobre todo España, Portugal, sur de España, tenemos la gran oportunidad de ser ese apoyo de la energía renovable solar, eólica. Y desde el norte de Europa, pues ese apoyo sol, sobre todo eólico, que alimente Europa, el centro de Europa. El centro de Europa no tiene espacio, no tiene sol, tiene poco espacio para el viento, entonces necesita urgentemente que le electrifiquemos y que le facilitemos ese hidrógeno renovable, que les va a ayudar mucho. Sin duda alguna, el transporte a través de nuestros puertos y el transporte del nuevo H2MED, que esperemos que el 2032 parece ser que podamos tenerlo en marcha. Eso nos va a ayudar mucho porque va a incentivar la industria que inyecte ese hidrógeno hacia ese, hacia ese, esa infraestructura. Pero alguien, bueno, alguien, muchos estarán preguntando, ¿cuándo veremos funcionando un camión por la carretera con hidrógeno verde? Pues lo tenemos ya, y si hubiéramos querido lo hubiéramos acelerado aún más, pero eso va a empezar pronto. Date cuenta que se están empezando a hacer ya incentivos. En Alemania, por ejemplo, se está incentivando hasta 80% de adquisición del camión, y se está incentivando el precio del combustible hidrógeno para que se equivale y se equipare al precio del diésel. Eso ya está pasando en Alemania de una manera muy intensa, y España va a aprobar y está aprobando una nueva red 3 que va a ir en ese sentido. Y lo vamos a ver, porque la única forma de descarbonizar un transporte pesado es con hidrógeno renovable y pila de combustible. Las otras formas o son transitorias o no van a funcionar lo suficientemente. Pues ojalá y lo veamos con nuestros ojos y también suponga para una mejor y más ecológica sociedad. Francisco Montalbán, presidente del Clúster Andaluz de Hidrógeno y del Comité Técnico del Congreso, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias. Saludos. Volvemos a la situación de la borrasca Leonardo, o lo que la situación que está provocando la borrasca Leonardo. Nos asomamos ahora a Cantillana, donde se encuentra Javier Ronda. Javier, ¿qué hay por ahí? Sí, aquí está lloviendo copiosamente. No sé si me escucháis con estas inclemencias meteorológicas que estamos teniendo en las últimas horas. Hemos estado también a lo largo de la mañana, Jesús, en Alcalá del Río, donde hemos visto la presa, que se ha cortado, por cierto, la carretera de acceso a la localidad, la antigua, por las balsas de agua. Aquí está lloviendo, está cayendo la Mundial en estos momentos. Hay preocupación en la zona de la Alameda, donde hay numerosas casas que se pueden ver afectadas por inundaciones. También nos dicen de Lora del Río que la situación aquí a 20 minutos es complicada. Poco a poco la situación en estos pruebos ribereños del Guadalquivir se va un poco, bueno, pues con la mirada puesta, ¿no?, al agua. Hemos comprobado también con la unidad militar de emergencia que se ha construido un muro, un dique en la zona de las balsas de decantación de las minas de Aznalcóllar. La UMEC ha desplegado 300 efectivos a instancia de la Junta de Andalucía en varias provincias andaluzas. De hecho, se va a reorganizar este dispositivo. También nos han informado que hay dos helicópteros que se han trasladado hasta la base de Morón, donde tiene la sede el batallón de Andalucía de la Unidad Militar de Emergencia, por si fuera necesario su intervención para cualquier tipo de evacuación o de asistencia. Esa es la situación que podemos describir en estos momentos aquí en Cantillana, en esta localidad que muchas veces se ve afectada, donde me encuentro en la zona de la Alameda, con casas inundadas. Vamos a dejar el sonido de la mañana, el sonido de la lluvia, que es protagonista con bastante insistencia en estos momentos. Sonido en directo aquí para Canal Sur Radio desde Cantillana, con estas inundaciones que esperemos no lleguen a lo largo de la tarde a la zona de la Alameda. Pues eso es lo que esperamos y deseamos. Sonido en directo que nos envía Javier Ronda desde Cantillana. Nos vamos ahora a donde se encuentra Javier Blanco, que está entre Arriate y Ronda. Esa zona, se habla de la serranía de Ronda, que era, podría ser una de las más afectadas. Javier, buenos días. Buenos días, Jesús. De hecho, estamos en una zona donde hay varios vecinos incomunicados. Forma parte del término municipal de Ronda. Hay un arroyo que lo separa del término municipal precisamente de Arriate, y bueno, pues un arroyo que conecta con el río Guadalcobacín y que se está desbordando por momentos. Hay zonas de la carretera cortadas. Estamos, por ejemplo, por aquí con el teniente de alcalde, que es vecino además justo de esta zona, de las zonas rurales. Bueno, es una situación inédita y hay muchos vecinos incomunicados, ¿no? Sí, hola, buenos días. La verdad es que es una situación compleja porque el río va con un límite bastante alto de agua y bueno, la verdad que ha causado comunicaciones entre los vecinos y ojalá no pase esto y no tengamos que lamentar ningún daño. Había otras muchas incidencias también, por ejemplo, aquí en Arriate, por ejemplo, es aquí hay un puente, ¿no? Sí, exactamente, un puente y otro fue en el término municipal de Ronda, que se ha cerrado el absoluto portón por completo y se lo ha llevado la corriente. ¿Sí? Pues muchas gracias. Tenemos Rafael Melgar. Jesús, estamos pendientes de muchas otras incidencias. Acaban de desalojar también otras dos viviendas donde ya estaba llegando el agua por la crecida del río Guadiaro, en la zona de una pedanía también de Ronda que se llama La Indiana. Y bueno, pues ahora parece que está lloviendo más que en toda la madrugada, que ha sido una noche relativamente tranquila. noche tranquila y el día parece que se complica. Javier Blanco, ¿algo más que apuntar desde esa zona, Serranía de Ronda? Pues sobre todo hay que estar, vamos a estar muy pendientes en las próximas horas y se pide que los vecinos no salgan porque la situación se puede complicar por momento, ya lo estamos viendo, sí. Aquí el agua viene muy brava. Gracias. El río, que el Guadiaro, ese nombre tan bonito y el que está hoy complicando bastante la situación. En Grazalema, después de tantos días de lluvia que llevan, con más de 1.400 litros que se han recogido en lo que ha sido el mes de enero, allí se encuentra Beatriz Galeano. Bea, ¿cómo está la cosa? Pues mira, complicada por minutos. Estoy ahora mismo, he conseguido llegar a la Plaza de España. Esta es la plaza grande del ayuntamiento, ¿verdad? Que todos conocemos, con los negocios alrededor. Aquí es donde está confluyendo el agua desde varias calles. Vienen las calles como ríos, con lo cual os podéis hacer una idea. Estoy andando ahora mismo por la plaza, que es una plaza bastante grande, y el agua me supera ahora mismo las botas de agua. Lo único positivo es que parece que ahora llueve menos. Sigue lloviendo, pero no tiene comparación a como lo ha hecho desde las 8 de la mañana hasta ahora mismo, que ha sido sin parar, pero con una fuerza enorme el agua. Hay dos calles al menos en las que tienen bastantes casas inundadas. El agua está entrando por el suelo y también por las paredes. Están achicando agua los vecinos sin parar, pues prácticamente desde las 9 de la mañana. Ya están aquí, eso sí, los bomberos. Hay también bomberos del Infoca, gente de Emergencias Andalucía, achicando agua sobre todo en un punto que les preocupa, que es el de un supermercado que tiene el sótano completamente lleno de agua ahora mismo. Y ahí es donde están poniendo, pues claro, los bomberos traen ahora unas bombas de agua más fuertes, más grandes que las que han estado poniendo los vecinos. Es que los datos, hay que recordarlo, en Grazalema en 48 horas podían caer entre los 500 y los 700 litros de agua, que yo es que la verdad no me hago una idea de lo que eso significa. Supongo que, Beatriz, el pueblo está cerrado a cal y canto, todo el mundo pendiente del agua, única y exclusivamente, ¿no? Hombre, es que si tú, te voy a mandar una foto ahora y si no te la voy a describir, es que hay agua por todas partes. Miras a la derecha, charco, pero no charquito. Es que la calle viene corriendo el agua como un río auténtico. Y luego, si lo que veo ahora, por ejemplo, frente a mí, pues hay cuatro casas y por la puerta de las casas los escalones son pequeñas cataratas, cayendo el agua, incorporando agua a esa calle para que desemboque aquí en el pueblo. Estoy, ahora ya me he subido, por fin, sí. En el pueblo tiene una parte alta, ¿no?, que está como subida en dos escalones, en una parte central. Es todo el alrededor, el que da a los bares, el que está inundado, bueno, bastante agua, vamos, que claro. Y esto es, yo no sé cuánto puede medir esto, pero me estoy haciendo idea de lo que significa que caigan 500 litros de agua, ¿sabes? Porque y con todo, ese es, claro. Y con todo lo que ha caído. Bueno, y el Guadalete, claro, y el Guadalete, no nos olvidemos, Jesús, el Guadalete nace aquí. Y por la entrada del pueblo fui esta mañana a verlo y todavía no había caído esta cantidad de agua y era impresionante la fuerza con la que bajaba el río. Y también tengo que decir que los vecinos, me gustaría terminar, decir que los vecinos de las casas que no están afectadas, está todo el mundo ayudando con palas, con cubos, con fregonas, con recogedores, etcétera, intentando sacar el agua de las casas de los vecinos. Gracias, Bea, que vaya todo bien, a ver si, en fin, la cosa se calma un poco, pero la situación pinta con todo lo que ha descrito Bea con detalle en ese pueblo que lleva ya aguantados agua, porque el otro día hablábamos con el alcalde y eran 1.400, ya sabemos que es el pueblo en el que más llueve. Claro, junto claro, pero ahora 700 en solo 48 horas, o sea, que me parece brutal. Nos vamos a otro punto de conexión. María José Mondelo se encuentra en una barriada cercana al aeropuerto de Sevilla, en Sevilla, en Valdezorras. María José, buenos días. Muy buenos días, Vigorra. Aquí estoy en Valdezorras, que es como una barriada donde viven 3.000 personas, son 63 calles, y estoy resguardada en una pescadería que estaba vacía, pero ha dejado de llover un momentito y se ha llenado, y estoy con, se llama Pescadería Josefita, que es la madre de Francisco, que está ahí con nosotros, y además que tiene noticias porque nos ha estado hablando con el presidente de la Asociación de Vecinos de Vista Hermosa y también de la zona del Aeropuerto Viejo, de esta parte norte de Sevilla, y está muy preocupado porque van a tener que desalojar a los vecinos, ya que el arroyo del Tamarguillo se está a punto de desbordar. Es así, ¿no, Francisco? Buenos días. Buenos días. Así es, actualmente hace 10 minutitos he ido a ver el caudal del arroyo y está a punto de desbordar. Los vecinos están muy preocupados y bueno, esperemos de que esto acabe el agua. Hay que decir que Protección Civil está allí, también está la policía local. Sí. La policía local desde primera hora de la mañana pues ha cortado la S-20 en ambos sentidos como medida preventiva ante la crecida también del caudal del arroyo Miraflores, que es un arroyo que también está justo al lado de esta barriada de Valdezorras, pero realmente lo que está preocupando ahora es el Tamarguillo. Esta es una zona, para que os hagáis una idea, que está rodeada de campos y sí, con todo lleno de huertos. Los huertos, cuando hemos venido por aquí por unas rutas alternativas, porque no hemos podido venir desde Canal Sur por la S-20, hemos visto que están todos los huertos anegados. Francisco nos contaba que los vecinos están perdiendo, bueno, la cosecha, que son cosechas pequeñitas, pero son muy cuidadas y muy queridas. Si no, pues, ¿no es así, Francisco? Exactamente. Aquí los puertos pues están inundados y están perdiendo la cosecha, al igual que también hay hectáreas de naranjas y están casi todas en el suelo. Uh-huh. Un desastre. Uh-huh. Vale. Así que si te parece también, te podemos comentar la última hora en cuanto sepamos algo. De momento vemos que ya por lo menos la frutería y la pescadería, que son de estos hermanos, están viendo un poquito de movimiento, porque a primera de la mañana y durante todo el día ha estado vacío, porque los vecinos se están portando muy bien y están cumpliendo las medidas de emergencia que han sido, han dicho que no se muevan, que se queden en casa, y así lo están haciendo. Valdezorras, desde allí, María José Mondelo. Por cierto, María José, ¿a cómo están las picotas en la pescadería Josefita? ¿A cómo están? A ver que te lo diga Francisco. ¿A cómo están las picotas? A 14. Está el pescado casi igual de caro que en Navidad, porque los barcos, los pobrecitos, tampoco pueden salir este tiempo temporal, pues está el pescado. Pero ya lo saben ustedes, cómo está la situación. También otro dato para ver la vida cotidiana, cómo discurre con este Leonardo que tenemos en todo lo alto, y a ver si se nos va, porque... La que está liando a Leonardo, ¿tú sabes, por cierto, que le ponen los nombres a cada una de las borrascas? No. Pues mira, se la ponen las agencias estatales de meteorología de España, Portugal, Francia, Luxemburgo y Bélgica. Ajá. Que son en la zona donde nos encontramos. Yo hago un listado. Sí. Después de Leonardo vendrá un nombre femenino, será Marta. Van alternando. Masculino y femenino. Entonces va por orden alfabético, y después de este Leonardo va a llegar Marta, que esperemos que Marta nos dé cuartelillo. Es decir, que entre Leonardo y Marta pase algunos días, aunque hay un tren de borrascas. No sé si la siguiente va a ser Marta a renglón seguido el fin de semana o no. Leonardo todavía durará un poco. En fin, infancia, Leonardo estaba muy... No era un nombre muy común, pero lo teníamos muy asociado porque había el León Leonardo. El de los chiripetes flauticos, tenía su canción y todo. Yo no había nacido. Ay, Leonardo. Yo no había nacido. ¿Tú te acuerdas? No, tú eres tan mal. Ay, Leonardo. Nada. ¿Y no has cogido la canción hoy de Ay, Leonardo? No me lo puedo creer. Estaba hablando con Javier Reyes, no conmigo, que yo no había nacido, insisto. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta. ¿Y este? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.

Así tenía que llover, poquito a poco, como el título del segundo adelanto de su esperado álbum solo de Andy, que hoy está con nosotros. Bueno, habíamos quedado en que iría al centro de Canal Sur en Cádiz, pero las lluvias de hoy han trastornado todo, así es que vamos a empezar por ahí. Andy, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, encerrado en casa. Cerrado en casa. Encerrado. Y por sí, la... Pero... Pero por la ventana. Pero por la ventana sí te habrás asomado, ¿no? Sí, estoy. Es más, estoy asomado. No, ahora mismo no hay agua. No hay agua, pero ha dado una noche buena y parece que el día pues va a continuar. A ver si para un poquito, nunca mejor dicho. Sí, porque a ver si para un poco. Claro, poquito a poco, como el título de tu canción. Me dicen además nuestro compañero Yuyu, que está también encerrado, Andy enclaustrado. Bueno. Confinamiento climático esto, ¿no? Confinamiento climático. Pues Yuyu lo tiene más complicado que yo, que Yuyu hoy pasa por el teatro, ¿eh? Ya. ¿Te has asomado algún día por allí, por el teatro? Bueno, yo las veces que he ido a cantar con la comparsa, que salgo con la del Chapa. Sí. Y hemos cantado, bueno, preliminares y cuartos. Sí. Pero como es imposible coger una entrada, sí, pues tampoco he podido acercarme, la verdad. Ya. Bueno. Y con tu comparsa seguís adelante, ¿no? Entonces. Bueno, estamos a la espera de un tercer pase en semifinales, que sería el domingo. Que si no hay nada fuera de lo normal, lo más lógico sería que esa comparsa estuviera. Lleva 10 años entrando en la final y, bueno, que menos que estar en semifinales, digo yo. Vale. Pues ya, o sea, a ver quién lo descubre en el tipo, Andy, que está ahí metido. Para que no lo sepa, que está metido en esa comparsa. Oye, y el álbum que vas a sacar solo, después de que el grupo, pues cada uno haga su carrera en solitario, ¿para cuándo lo tendrás? Pues está prevista la salida del disco para el 6 de marzo y ahora en breve también en... El 23 de febrero tengo idea también de sacar otro single, sí, porque bueno, ahora se lleva el sacar, digamos, sí, varios singles antes que el disco. Ha cambiado otra vez el panorama musical y la idea nuestra, la estrategia es hacer eso, es sacar ahora en unas 3 semanas por ahí otro single, después el disco y literalmente el mismo día de la salida del disco empezamos en la línea. La gira, o sea, empiezo la línea de la concesión y luego el 7 de marzo, eso es el 6 de marzo y el 7 de marzo en Granada. Así que bueno, es un poco la película que me viene ahora también. Andy, estas idas y venidas de la industria musical, ¿quién las marca? Dices tú, ahora parece ser que hay que sacar los singles antes, sí, ¿esto quién sí lo marca? Pues, si te digo la verdad, no te puedo decir, porque... El mercado. Yo me encuentro con que estoy despidiendo mi carrera musical en octubre, y cuando salgo en noviembre ya me dicen que hay que sacar los singles una vez al mes, que, bueno... Poquito a poco, ¿no? Un poquito, pues, eso ha sido puntero ahora sacarlo, el poquito a poco, porque es que es verdad que es que no sé, para todo está pasando muy rápido, sí, pero como digo yo y como dice el tema, pero vamos a ir poquito a poco porque hay que ir con unos cimientos en condiciones, no vaya a ser que luego la casa se nos tambalee y la liemos, pero bien. Mientras duerme yo te escribo esta canción, ya lo eres todo. Y además fíjate, Andy, que en esta canción dice los días grises los lleno con tu luz. Y bueno, también hay una parte que dice casualidades de la vida. Enero tiene otro color si no estás tú. Tú sabías lo que iba a pasar. No lo sabía, pero la verdad que me están pasando cosas que cualquiera que no me conozca piensa, este tío tiene que tener un aparato del tiempo en su casa o algo, porque Me están ocurriendo muchísimas casualidades. Oye, pues mándanos la letra del siguiente tema, para saber lo que nos viene. Bueno, no, ahora pensar, no es nada grave. No es, al contrario, es un tema muy alegre. Bueno, pues eso está bien. Oye, y las canciones, ¿quién las ha compuesto? ¿Quién las ha hecho? ¿Has hecho tú alguna o...? Pues son 14 temas los que tiene el disco y han participado como autores Ismael Moya, también Raúl Cabrera, ha participado también Fran Cortés, el hijo de Chiquetete. Sí. Nolasco también. Ajá. Yo he compuesto una con mi productor, con Juan Maleal, Ricky Rivera. Sí. Que el siguiente que saco ahora es de Ricky Rivera. Y espero no dejar a nadie fuera. Que yo ahora mismo recuerde son esos los autores. Y bueno, un poco hemos estado entre todos desde mayo arrimando el hombro y componiendo, arreglando, grabando y un poco mordeando el disco a nuestro gusto. Así que, bueno, más o menos es lo que tienes ahí. Es lo que veréis y lo que estáis viendo. Y además, todos los que han nombrado son gente que conocemos, que han tenido éxitos. Y nos has dicho que empiezas en La Línea, los conciertos, luego Granada. ¿Tienes ganas ya de probarte solo en el escenario? Sí, bastante. Bastante porque tengo la incertidumbre de ver cómo será. Ahora en 2 semanas ya empezamos con los ensayos generales y ahí me veré por dónde tiro. Ahí veré si tiro por la calle del medio, por la derecha, por la izquierda. Ahí veré yo dónde me pone el míster a jugar. Mientras no te pongan contramano, no hay problema. No, contramano no, ya demasiado he tenido ya en contramano. Bastante. Nada. No, pero después, toda la vida, pues en un dúo, aquí que está subiendo el escenario, pero es una comparsa que ahí va bien abrigadito y ahora en solitario. Pero seguro que será otra manera de llevar tu carrera y con toda la experiencia que tienes, pues saldrá adelante y le darás tu personalidad, eso está claro. Sí, hombre, si Dios quiere saldrá bien. Hasta ahora está saliendo todo muy bien, estoy muy bien respaldado, tanto el equipo de trabajo que tenemos en gira como el booking, la empresa de marketing, o sea, la oficina. La verdad es que nos hemos hecho un equipo bastante interesante. Lo mejor de todo es que todos tienen muchas ganas y mucha ilusión. Sí. Y para mí, pues, aunque es un reto, pero también es algo bonito. Y bueno, están viniendo cosas muy bonitas. Entonces, no, lo normal sería que saliera fácil. Sí. Con trabajo, pero que saliera fácil. Sí. Oye, muchas gracias, Andy, por estos minutitos. Ya cuando el disco esté, te pasas por aquí cualquier día y hablamos más hecho. Detenidamente, ¿sabes? Y se calme un Eso poquito la lluvia. Un abrazo, ya sabes pues que te queremos. Gracias. Un abrazo. Venga, adiós, muchísimas adiós. Gracias. Un abrazo. Vamos a volver a Campo de Gibraltar, que está bastante complicado, o al menos ahí se anunciaba que podrían venir las lluvias con mayor fuerza. Ana Torregrosa, Campo de Gibraltar, ¿qué nos puedes contar? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días. Pues aquí lo más importante es que no hay ningún daño personal. Eso nos gusta destacarlo porque es verdad que es una borrasca que está azotando con dureza. Hay una situación muy complicada en todos los municipios, pero daños personales afortunadamente no tenemos que reseñar ninguno, así que eso es lo más destacado. En Jimena de la Frontera, unas horas muy complicadas, mirando todo el rato a esos ríos, Hoz Garganta y Guadiaro, que están desbordados desde esta mañana. Son más de 1 millar las personas que se mantienen desalojadas en toda la comarca, la mayoría en el término municipal de San Roque, pero también en los barrios, en Algeciras, en Jimena de la Frontera también. Hay más de media docena de carreteras cortadas y también situación que sigue siendo muy complicada en el estrecho que está incomunicado. No hay ningún tipo de conexión con el norte de África por mar, no hay ningún tipo de salida de barcos, ni desde Algeciras ni desde Tarifa, tampoco por aire. Están suspendidos los vuelos desde Algeciras hacia Ceuta del helipuerto, y en el puerto algecireño pues esa situación se complica porque se arrastra ya desde hace días con esa presencia tan sumamente numerosa de camiones a la espera de embarcar. Un puerto que sigue insistiendo en que por favor no lleguen más camiones porque no se pueden asumir. Gracias, Ana. Vamos a saludar ahora a Manuel Sánchez Alcázar. Es jefe de protección y portavoz de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Señor Sánchez Alcázar, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. A ver, ¿cómo está la situación en la Bahía de Algeciras, que nos dicen que está bastante complicada? Mire, por el lado marítimo, lo que ha comentado su compañera, las conexiones marítimas de la línea Algeciras-Tánger-Med, Algeciras-Ceuta y Tarifa-Tánger-BIM están canceladas por las malas condiciones meteorológicas. Y en el lado terrestre, pues mantenemos la restricción de acceso al puerto de Algeciras al tráfico pesado. El número, el volumen de ocupación del puerto es importante, es muy alto. Sí. Mantenemos del orden de 2.000-2.500 camiones en puerto a la espera de que se reactive las conexiones marítimas y podamos volver a embarcar. Y todo esto dentro de una coordinación entre las diferentes administraciones implicadas al objeto de ir facilitando el acceso a puerto cuando vayamos teniendo hueco, que hoy día es imposible porque las condiciones son las que son y estamos, como le decía, con un nivel de ocupación muy alto. Y esos 2.500 camiones que pueden ser más si no hacen caso a lo que ustedes están diciendo, que no lleguen más, ¿en cuánto tiempo o en cuántos días se pueden desalojar? Bueno, mire, como le decía, a nivel de coordinación estamos trabajando todo y aunando esfuerzos al objeto de que cuando se reactive las conexiones marítimas tengamos la mayor agilidad y fluidez posible al objeto de poder evacuar cuanto antes este importante número de camiones que ya hemos dicho en varias ocasiones que tardaremos algunos días en normalizar la situación. Y en lo tocante a lo que es el agua, ¿está haciendo algún estropicio? ¿Está llegando alguna casa, barriada, vivienda? Bueno, en el puerto de Algeciras no ha habido incidencia significativa, sin las típicas balsas de agua que se conforman, sobre todo cuando tenemos marea alta, pero digo que no ha habido incidencia significativa y no hay que destacar ninguna de ellas y, por supuesto, ningún daño personal. Muy bien, pues muchas gracias, Sánchez Alcázar, por estar con nosotros. Un saludo y que vaya todo bien, que no se complique más, es lo que queremos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, un abrazo. Ángeles Carreras está volviendo de San Martín del Tesorillo. Ángeles, ¿qué te has encontrado allí? Buenos días. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, acabamos de incorporarnos a la autovía 7. Ahora mismo estamos circulando a la altura de Pueblo Nuevo de Guadiaro y la urbanización de Sotogrande. Afortunadamente hemos podido salir por esta carretera que une San Martín del Tesorillo con la autovía A7, porque estábamos temiendo, mientras hemos estado allí trabajando, que en cualquier momento también se pudiera cortar esta carretera. De momento el San Martín del Tesorillo tiene dos de los tres accesos cortados. El Guadiaro, el río Guadiaro, que baja y que pasa por San Martín del Tesorillo, ya ha superado los 5,5 metros de altura y sigue creciendo el caudal. A esta hora baja desde San Pablo de Buceite a más de 1.300 metros cúbicos por segundo, y en Tesorillo ya dan por hecho que a partir de esta noche va a superar ya los umbrales que alcanzó hace justo una semana. Sigue creciendo el nivel y, para colmo, la pleamar está provocando un efecto rebote en la desembocadura, aquí por donde pasamos ahora, en Guadiaro. Atentos a las mareas porque la pleamar va a continuar hasta las 4:30 de la tarde. Después volverá a subir en torno a las 9 de la noche durante las próximas 6 horas. Así que en Tesorillo, por ejemplo, se esperan lo peor esta próxima madrugada. Ya han desalojado allí algunas viviendas por inundación en la zona del Molino y de momento solo se mantiene abierto, como decimos, el acceso por la carretera a San Enrique. Están cortadas las carreteras que conectan con San Pablo y con Jimena por Montenegral. Y a Jimena esta mañana no hemos podido llegar porque el desbordamiento del río Garganta ha cortado la A405 por varias zonas. A las 7 de la mañana ya estaba cortada a la altura del kilómetro 28 en la Venta Carrasco. Allí nos hemos tenido que detener y no hemos podido llegar a Jimena. La localidad está incomunicada desde primeras horas y allí se esperan donde caigan más litros por metro cuadrado de toda la comarca del campo de Gibraltar, hasta 200 litros en tan solo 24 horas. También está cortada allí la carretera a Puerto Galis y en San Pablo han tenido problemas con el suministro eléctrico. En nuestro recorrido hemos visto a de árboles, por ejemplo. Se nos cortó en la comunicación. Los bomberos. Bueno, lo dejamos ¿allí? Porque está volviendo Ana Torregrosa, dejamos porque, claro, estando en tránsito, pues es más difícil la comunicación. Un momentito que con vamos a Jimena de la Frontera, pueblo que está cortado, que está cortado por todas las carreteras que acceden. Allí se encuentra Rosa Pérez. Rosa Pérez es concejala de Seguridad Ciudadana en Jimena. Concejala, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la situación? ¿Sigue aislada el pueblo? ¿Está aislado? ¿Qué otras complicaciones hay? ¿Qué esperan? Pues estamos ahora mismo, parece ser, en un pico de la borrasca, bastante agresivo. Estamos totalmente aislados. Estamos totalmente aislados por la carretera A405, que es la que nos une con el resto de la comarca, y además también nos une con la Serranía de Ronda. Está cortado en varios puntos de acceso por el campo de Gibraltar y también por la zona de San Pablo de Buceite con Gaucín. Las carreteras secundarias que unen Jimena, San Pablo y Tesorillo también está cortada, los caminos públicos, la carretera comarcal que une también, perdón, provincial, que une Jimena con Puerto de Gali y Ubrique, está todo cortado. Lo más peligroso es el desbordamiento de los dos ríos que tenemos. Ahora mismo el río Guadiaro está en su límite, en máximo histórico, y va a seguir subiendo. El río Garganta también, aunque parece en menor medida, pero sigue desbordado también. Hay desprendimiento de algunos muros en la zona del núcleo de Jimena, zona aislada. Ahora mismo estoy viendo que viene un camión de la UME entrando por aquí, por el cruce del núcleo de Jimena, porque hay también bastantes avisos de gente que no sabemos si es gente o solamente animales los que están aislados. Y nada más, mucha precaución, en coordinación con todos los cuerpos de seguridad del Estado, y ahora mismo el alcalde no les puede atender porque está en una conexión en directo con la Junta. Nos hacemos cargo, no se preocupe, el pueblo está aislado, Jimena desde, ya lo estuvo días pasados también, pero lo que es el núcleo urbano todavía no se han dado ningún problema, ¿o sí? A ver, personal no. Personal, problemas personales ahora mismo no, pero hay corte, caídas de ramas de árboles, un muro bastante importante a la salida del pueblo en la calle Fuente Nueva, que se ha desprendido una zona de barranco y ha caído encima de dos vehículos. No hay ningún daño personal, gracias a Dios todavía, y la gente parece que está siendo muy consciente del peligro que esto conlleva, porque es algo extraordinario, desconocido para todos. Y ahora mismo esto es lo que pedimos, prudencia y colaboración. Bueno. La máxima colaboración que pueden hacer es quedarse dentro de su casa. Rosa Pérez, concejala de Jimena, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien y que se venga la calma en algún momento. Vamos a Muchas gracias por ponerle voz a nuestro municipio. Desde luego que sí, siempre. Vamos a terminar con una expresión que era que oímos ayer en la voz del presidente de la Junta de Andalucía, que yo al menos no lo había oído nunca. Estamos ante un río atmosférico. ¿Qué es eso, Javier? Últimamente hemos escuchado antes escuchábamos Gota Fría, después Dana, después Ciclogénesis Explosiva, ¿te acuerdas de aquello también? Y ayer el presidente de la Junta dijo río atmosférico, enseguida a mí se me encendieron las alarmas de decir, vamos a explicar qué significa esto de río atmosférico, y he hablado con José Miguel Viñas, que es meteorólogo de Meteorred, que nos ha explicado exactamente en qué consiste este fenómeno atmosférico. Es una especie de pasillo o corredor en la atmósfera que transporta un aire muy cargado de humedad, muy húmedo, desde la zona subtropical, es decir, desde la latitud de Canarias o más al sur, hasta nuestras latitudes templadas de la península. En este caso, este último episodio de lluvias está potenciado por un río atmosférico que tiene un recorrido muy largo y que prácticamente conecta la zona caribeña con el suroeste de la península. De ahí que las lluvias estén siendo tan abundantes justamente en el sur peninsular, en Andalucía. Bueno, pues esto es lo que es un río atmosférico y esto es lo que tenemos en lo alto. No, lluvia tropical prácticamente. Tenemos llegada directamente desde el Caribe. Así nos lo ha contado José Miguel Viñas. Hemos vivido la mañana con ustedes y con nuestros compañeros desplegados por toda Andalucía. Lo van a seguir estando. Ustedes tienen un teléfono a su disposición, 670-940-200, para aquello que quieran decir o sobre todo advertir de problemas que se encuentren en la carretera, en los ríos, que los arroyos desbordados. Y en fin, seguirá la radio 24 horas y seguirá pendiente de todo lo que nos pasa y lo que nos pueda pasar. Contaremos todo aquí en Canal Sur Radio. Si quieres escuchar algo del río atmosférico, cambio climático el viernes a las 9. Vete la cuña, oye. Viernes a las 9, sí, ya que me tienes aquí todo el día. Después de haber venido toda la mañana, cambio climático para saber tantas cosas como él ha demostrado que sabe y conoce. Gracias por su atención. Que llueva, pero no tanto, no tanto. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.